Muy buenas Linuxeros, mi nombre es Juan Febles y esto es Podcast Linux Express, los audios que no son podcast porque no entran en el feed, o sea que no podrás encontrarlo en otro sitio sino a partir de un archivo MP3 que se comparta. Bien, lo principal de este audio de hoy es hacer balance de los 6 meses de vida de Podcast Linux en este 2016, en los que he podido compartir contigo un total de 14 programas. La verdad es que tengo que estar muy contento, estoy muy contento por la acogida tan buena que ha tenido este podcast y por hablar de cifras, que no es lo más importante. Lo más importante es que detrás de todos estos números está la unidad que eres tú, que me acompaña, me sigue y que puedo notar día a día cómo creamos una comunidad más fuerte, más grande, y eso me hace súper feliz. Cifra. En total somos 300 suscriptores al podcast, con más de 1000 descargas que estamos obteniendo últimamente en los episodios. Son 600 los seguidores en Twitter, 200 los miembros en el canal de Telegram y más de 100 suscriptores en YouTube con solo 4 vídeos. Estas cifras, estos números, están vacíos sin la unidad que suma, que eres tú. Y por eso lo he hecho muchas veces y lo vuelvo a hacer. Te agradezco a ti, oyente, que estás detrás de este programa y eres fundamental. Muchísimas gracias por seguirme, por escuchar, por compartir, por valorar y reflexionar en cada momento. La verdad es que estoy muy contento este año porque siento la comunidad, siento que se ha hecho una comunidad y eso es gracias a ti. Si bien recuerdan el último podcast, lo realicé como regalo de Papá Noel y los Reyes Magos me han dado un toque. Se han cabreado un poco, me han dicho a ver qué pasa, que si yo he hecho un regalo para la noche del 24, tengo que hacer otro para el 6 de enero. Y bueno, dicho y hecho, el 6 de enero tendrás una entrevista que grabé hace semanita y media y creo que va a ser muy interesante. Es muy importante para mí porque es una persona que he estado detrás de ella cierto tiempo. A esa persona, pues bueno, le ha costado porque últimamente está más atareado de lo normal, pero por fin pude contactar con ella y tuvimos una entrevista muy interesante, donde pudimos dialogar bastante y conocernos, hablar de GNU Linux, hablar de su proyecto y los proyectos actuales en los que está. O sea que estate al tanto que el 6 de enero hay un episodio para ti. Próximos episodios. Bueno, tengo pensado seguir alternando lo que son las entrevistas con los episodios más formales de Podcast Linux y tengo 3 en mente. El primero será sobre la distribución que me tiene enamorado últimamente, que es Antergo. Voy a hacer un episodio porque creo que merece la pena ver y poder hablar de esta distribución española que está sorprendiendo mucho a nuevos y a expertos. También en la entrevista comentamos algo sobre educación y GNU Linux. Es otro tema muy interesante, muy importante para divulgar nuestro sistema operativo preferido y también realizaré un episodio sobre ella. Es muy importante, recuerden que GNU Linux salió de las universidades y se gestó en las universidades en el plano más educativo y creo que es muy importante hacer un programa sobre ello. Por último, el tema de gaming y GNU Linux. Nos está costando mucho en la comunidad linuxera atraer a la gente y una de sus principales reticencias es el tema de los juegos. Hablaremos un poco cuál es la oferta de juegos en GNU Linux, sus dificultades, qué pros tiene, que también los tiene. Hablaremos de juegos libres, hablaremos de plataformas, hablaremos de retro gaming, un poco conocer cuál es el panorama actual y si es posible o no disfrutar de los juegos dentro de GNU Linux. Por último, ya que estamos finalizando el 2016 y entramos en el nuevo año, pues mis mejores deseos para el 2017 a todos los linuxeros, a todos los oyentes. Espero que se hagan tus deseos realidad, que disfrutes mucho con tus personas queridas y nada más por mi parte. Un abrazo muy fuerte, linuxeros. Hasta otra.